Vamos a saludar a Gerardo Salvadori, que es el director general de Inspectores de la Secretaría de Trabajo. Gerardo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, queríamos ponernos al corriente, digamos, de la situación de la obra que está haciendo o que se está haciendo para que se monte ahí el hipermercado Carrefour. ¿Qué novedades hay, si es que hay alguna? Sí, claro que hay novedades. Nosotros habíamos terminado de levantar las suspensiones de tareas el día viernes pasado. Ese mismo día, mientras estábamos levantando suspensiones ahí, teníamos otras empresas que estaban cometiendo toda clase de irregularidades. Así es que, básicamente, lo que se presenta en esa obra en general es algo que tenemos ya visto, que es una falta de cultura incorporada de la seguridad. Con lo cual, algunas empresas están tratando de resolverlo, que nos consta, pero que no lo van a poder resolver un día para otro, por esto que digo, porque es cultural de toda la empresa, básicamente. Y otras empresas pareciera ser la historia del escorpión y la rana, ¿no? Están solo cumpliendo con alguna formalidad, pero finalmente terminan. Bueno, obviamente las multas se van a seguir incrementando porque las infracciones quedan constatadas por acta y van a parar el expediente, así es que las que puedan resolver un poco las cosas tendrán mejor suerte, las que no van en contra de su propia cultura de la seguridad tendrán un incremento considerable de las multas. En estos momentos, el monto de las multas, ¿lo tenés medido más o menos? ¿Se sabe cuánto es? No sé si han pagado alguna de esas multas. ¿Cómo está ese tema? Están recientemente notificados. Eso ocurrió fue el viernes pasado. Y el total de las multas en este momento va por 60 millones más o menos, pero ya digo, en algunas empresas sigue incrementándose. El viernes pasado justamente ya generamos actas nuevas para al menos un par de empresas que evidentemente no están en sintonía con el estándar de seguridad que tiene la provincia de La Pampa, a pesar de que la normativa es de nivel nacional y se cumple, debería cumplirse en todas las provincias igual, pero bueno, tenemos entendido que no siempre es así, ¿no? Uh-huh. De la descripción que hiciste de la situación aquel primer día cuando se suspendió una parte de la obra a hoy, ¿viste que hubo alguna nueva conciencia o alguna nueva práctica, o las empresas están acostumbradas, por lo que decís de esto de la cultura, a hacer lo que quieren, más allá de los controles? Honora, la verdad, hay empresas, hay dos o tres empresas que ¿querés mencionar las empresas? ¿Se puede? Es decir, para ver cuáles están en regla y cuáles siguen en la suya. Sí, sí. Por ejemplo, la empresa Ormetal, que fue la que básicamente podemos decir que dio origen a todo esto, porque eran los equilibristas que estaban arriba del techo, le está costando mucho acomodarse, pero por lo menos lo está intentando y el viernes le habíamos dado el alta, como mencioné, y ahora vamos a estar atentos a cómo evoluciona eso. Otras empresas que están entrando nuevas, porque entiendan la dinámica de la obra, empresas entran, se retiran, claro. Y son de afuera la mayoría, así es que están entrando empresas que no tienen ni idea de cuál es el estándar acá en la provincia, con lo cual se tienen que acomodar y genera cierta resistencia también, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Pero sí, ahora no me acuerdo puntualmente, fueron como 4 o 5 actas que hicimos el viernes, las llevó adelante cada uno de los inspectores, pero bueno, para la próxima en todo caso tengo los nombres, no habría problema con eso, es decir, es un procedimiento transparente y un procedimiento administrativo que podría mencionarse sin ningún problema. Uh-huh. Pero bueno, para no cometer ningún error con los nombres y no equivocarme, menciono solamente esa, que fue a eso lo que fuimos el viernes, y de paso hicimos una inspección general. Las inspecciones generales las vamos a hacer de forma regular, porque evidentemente somos los responsables de lo que suceda ahí desde el punto de vista inspectivo, y si bien podríamos quedarnos cómodos en nuestra posición de que ya hicimos nuestro trabajo, no, justamente no tenemos esa comodidad. Después de haber estado en la obra, evidentemente vamos a tener que seguir estando presentes, porque también depende de nosotros y hacia la tranquilidad nuestra también la seguridad de los trabajadores, ¿no? Bien. Esto generará, se supone, una demora en la terminación del trabajo, es lógico. Y por supuesto que no es una responsabilidad de ustedes, sino de las propias empresas. Las demoras dependen básicamente de las empresas. Es decir, si las empresas cumplen con la normativa, no deberían tener ningún inconveniente. Y si siguen incumpliendo, van a volver a tener suspensiones de tareas las veces que sea necesaria. Finalmente, el monto de la multa no es lo relevante, me parece a mí. Lo importante es que logremos que haya una cultura de la seguridad en general en la obra, y y los trabajadores trabajan de forma segura, no es la redundancia, pero bueno, en eso estamos, justamente. Bien. En eso estamos. Esa multa, ¿cómo es? ¿La tienen que pagar de manera directa? ¿Las empresas tienen la posibilidad de apelar o impugnar? Por supuesto, ¿quién? Que tienen derecho, sí, todas las empresas tienen derecho a hacer su descargo. Pero salvo que haya una equivocación por parte del inspector o algún error en el procedimiento administrativo, no hay otro camino más que terminar abonando la multa, por supuesto. Sí. Bien. ¿Te sorprendió esta situación personalmente y acostumbrado a los controles normales, habituales con empresas pampeanas y en otro tipo de construcciones? ¿Esto te sorprendió obviamente para mal o estaba dentro de algún rango de inseguridad que ya habías percibido? No, nosotros la verdad estamos completamente sorprendidos, pero por esto te voy a mencionar. Las grandes cadenas de empresas del rubro que usted quiera ya tienen implementada la seguridad y higiene y es parte de la cultura de las empresas. Como esta obra está asociada a la firma Carrefour, nosotros la verdad es que ni nos hubiésemos imaginado que tenía este nivel de inseguridad. Sencillamente hay que aclarar que la inseguridad es por parte de las empresas que trabajan ahí y no por parte de Carrefour. Claro, claro. ¿Tendrá alguna sanción? No le quepa la menor duda que las empresas están recibiendo sanciones por parte de quien los contrató, pero eso es una cosa interna de ellos, digamos, que va en paralelo de lo nuestro. Lo cierto es que está claramente demostrado, pero claramente demostrado y se sigue demostrando que las empresas que trabajan en este momento no tienen el estándar que es de acá de la provincia, digamos. Tienen otros estándares de seguridad que evidentemente no están acordes con la presencia inspectiva nuestra. Eso es un hecho. Es un hecho. Bien. Bueno, Gerardo Salvador, y agradecemos el contacto, más vale, y si queda algo más por agregar sobre estos temas o algún otro, por supuesto que está el micrófono abierto. Bueno, muchísimas gracias. No, solo mencionar que estaremos con la presencia que corresponde y cuidando a los trabajadores, como es la política acá en esta provincia de cuidar la vida de los trabajadores, y nuestras estadísticas lo demuestran. Así es que seguiremos por ese camino. Gracias. Gracias de vuelta. Le decimos a Gerardo Salvadori, es el director general de Inspectores de la Secretaría de Trabajo y Promoción de Empleo de La Pampa, confirma que las empresas que construyen el lugar donde funcionará el hipermercado Carrefour ya tienen multas por más de 60 millones de pesos y las autoridades dedicadas a la inspección se han visto sorprendidas por el nivel de inseguridad que manejan.